esta tipa está tostada, está loca, ¿cómo que le pasa? Me ha dejado aquí solo hace 3 días, llorando, tengo los ojos hinchados.